Listo, estamos partiendo entonces con la reunión nacional del capítulo del movimiento Zeitgeist Chile. Estamos al lunes 17 de octubre y bueno, están reunidos aquí los coordinadores regionales, algunos encargados de equipo y de proyectos. Así que bueno, vamos a tener una reunión súper corta porque más ratito es la reunión latinoamericana. Así que bueno, vamos a partir con los reportes. Bien cortito, bien conciso. Si alguien quiere dar algún reporte, vamos a partir por Arica, con Omar. Y luego vamos a seguir con los siguientes puntos. Obviamente después que todos den sus reportes si tienen. Hola chicos, ¿me escuchan bien? Todo Súper. bien, todo bien. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás? Bien, bien, súper. Oigan, ya me reporté. Miren, el día sábado se hizo lo del 15 de octubre aquí en Arica y se hizo una actividad en una plaza aquí, pero no llegó mucha gente. Pero sí llegó, la poca gente que llegó estaba bien interesada en lo del cambio, en lo de esta revuelta social, ¿cachai? Y nosotros como MZ fuimos a mostrar nuestra propuesta, ¿cachai? Y a pesar de que igual ya no habíamos gente que ya nos conocía, todo, lo más positivo que resultó es que habían hecho un muro de los indignados, donde tú podías poner tu cartel o escribir una consigna, lo que tú quisieras. Y de repente nosotros a lo lejos vimos que unos chiquillos pegaron un cartel que decía Economía basada en recursos, infórmate. Proyecto Venus y Movimiento Psyche. Y nosotros nos acercamos a ellos y nos presentamos, le dijimos que nosotros estábamos coordinando el movimiento Psyche aquí en Arica. Le dijeron, ah, qué bueno, entonces, y eran tres. Así es que ya al parecer vamos a tener refuerzo, porque siempre hemos estado armando las reuniones, las actividades, siempre somos los mismos tres, de repente nos coopera más personas, pero que si siempre somos tres los que nos estamos moviendo. Entonces, queremos concretar una reunión con ellos para así poder reclutarlos y hacerlo para que se muevan más y cooperen con el movimiento. Y eso fue lo que más me gustó ese día, que pudimos encontrarnos con gente que está interesada en lo que es el movimiento. Ya, perfecto, qué buena noticia, Omar. Oye, tú, bueno, el Alejandro se vino para acá, para Santiago, me dijo que iba a estar hasta diciembre. ¿Tú con quién estás? ¿Cómo te están manteniendo el contacto ya con el Diego y con el Francisco, no? Sí, pues sí, con ellos dos son los que yo me estoy moviendo. Ahora, por ejemplo, como nosotros estábamos organizando las gratiferias, estamos tratando de dejar un team aparte para que organice las gratiferias. Entonces nosotros ya nos desligaríamos de la responsabilidad de lo que son las gratiferias para así nosotros poder concretarnos en los proyectos que son acerca del movimiento, ¿cachai? ¿Qué más? Ahora nosotros, igual como algunos miembros del movimiento, estamos haciendo un curso de hidroponía para empezar a aprender sobre los recursos hidropónicos. Aparte que el caballero que nos está haciendo el curso lo está haciendo de forma gratuita y con todos los materiales, las semillas, ¿cachai? Y por ahí ya estamos aprendiendo eso. Ya, excelente. Listo, vamos a pasar entonces a Mauricio. Mauricio Antofagasta, ¿cómo te ha ido? Hola chicos, ¿cómo están? Sí, bien. Bueno, estuvimos el 15 de octubre. Hubo un poco de desorganización de parte de la vocera del 15 de octubre de Antofagasta. Y tiraron tres horarios, tiraron uno al mediodía, otro a las 3 y otro a las 5. Entonces, ¿qué pasa? Que la masa llegó repartida. Llegó gente al mediodía, después llegó gente a las 3 y muy poquita a las 5. Así que nosotros como movimiento lo reunimos, regalamos trípticos. Salimos a repartir tríptico a esas masas que estaban ahí, que eran poquitas, y en el centro de Antofagasta. Y no, voy a pegar ahí unas noticias que salieron después de la marcha. Se los dejo aquí abajito. Listo, ahí Bueno, dejo el es un video. video del que sale el mediodía. Bueno, como noticia, vamos a tener coordinadores de redes sociales, un coordinador de medios audiovisuales y Bueno, eso, lo otro, ahora yo me estoy contactando con otros movimientos sociales como, por darte un ejemplo, unos que salen a repartir alimentos no perecibles y otros dos más, otras dos más organizaciones, y voy a darle una conferencia. Entonces la idea ahí es dejarlo invitado al movimiento y alguna revolución que o manifestación que se geste de aquí en adelante. Pero eso. Ya, perfecto. Gracias, Mauricio. Oye, bueno, tú me contaste que habías estado como un poquito descansando después de la tarea que te mandaste con el Zeitgeist Media Festival, que fue como bastante exhaustiva y quedaste bastante cansado. Así que, bueno, ahora me contabais que estáis como retomando las tareas de coordinación. Claro, sí, es que después del Media Festival, como prácticamente lo coordiné casi solo, me di como un tiempo de descanso, me relajé y nada, pues ahora estoy tomando de nuevo la coordinación, pero me topo con que mi universidad volvió a clase, entonces igual voy a estar un poco ausente. Así que ahora mandaron unos protocolos de coordinación, yo aún no los leo. Pero quiero leerlo porque me parece que cuando coordinadores no pueden estar, valga la redundancia, coordinando los capítulos, hay maneras de hacerlo. Así que voy a leer eso y nada, pues le informo qué puede ocurrir con el movimiento 6 de Antofagasta. Eso. Listo, gracias Mauricio, mucha fuerza por allá. Vamos a seguir entonces con Seba Contreras. Seba, ¿está ahí por ahí? Valparaíso. Sí, por acá estamos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ok. Hola, chiquillos. Espero que estén súper bien. No, les puedo comentar de que justamente el sábado, aquí en cuanto a la actividad del 15 de octubre o indignados de Valparaíso, también asistimos, llevamos pancartas, lienzos, inclusive nos entregaron hasta unos globitos por ahí que los incluimos con algunos mensajes de la economía basada en recursos. La convocatoria en sí, o asistencia, más que todo, fue minoritaria. No fue tanta gente tampoco como se esperaba. De todas maneras, hubo algunos temas que aprovechamos a ver al tiro, debido a que la organización en sí estaba un poco como tomada por los partidos políticos. Entre medios se encontraba el Partido Humanista y el Partido Ecologista. Por lo menos en ese minuto las consignas fueron muy políticas, justamente. Caso que también estuve viendo que se repitió un poco en Santiago. Bueno, por lo menos hubo sonido. Llevaron una mesa de sonido para que pudiéramos hablar ahí cada persona. Lo que justamente ahí pude comentar un poco de qué trataba la economía basada en recursos y justamente de que no dejáramos que los partidos políticos se aprovecharan de estas situaciones. Entonces a la gente inclusive le pareció súper bueno el mensaje y lo aplaudieron y todo el tema. Luego de eso, lamentablemente, se siguió el patrón típico de las marchas aquí de Valparaíso. Se llegó hasta el Congreso. Ahí en ese minuto que llegamos al Congreso, nosotros inclusive invitamos a la gente que se sentara mejor en la plaza, con tal de que pudiésemos conversar algo, a ver si es que también tenían conocimiento en cuanto de qué trataba este tema. Lamentablemente la gente se quedó ahí nada más, se quedó en la calle y hasta que se los corretearon, por así decir. Entonces, bueno, nosotros por nuestra parte nos quedamos en la plaza, seguimos conversando en cuanto al mismo tema y ahí estamos compactando algunas ideas para el futuro en cuanto a este tema. De todas maneras, me incluyeron en un grupo de Facebook, donde ahí he estado entregando harto material del movimiento y mucha gente se ha interesado. Así que eso les puedo comentar por lo menos de lo que hemos estado aquí en Valparaíso. Gracias, Seba, gracias. Oye, por favor, los coordinadores no se retiren porque tenemos que conversar cosas importantes. Ya, listo, ¿con quién seguimos? Santiago, David. Hola a todos. Aquí reportar que el día sábado fue un balance bastante positivo el que sacamos después de la marcha. Se difundió harto el movimiento. Hubo gente que incluso yo escuchaba mucho después de haber de haber empezado a repartir flyers, hablaban entre ellos, yo lo escuchaba y de repente me unía a la conversación y le explicaba mejor la propuesta. Así que por ese lado fue bastante bueno. Yo creo que cualquier instancia donde se junte una masa de gente es buena para hacer la difusión del movimiento. Así que quizá para las próximas marchas habría que volver a hablar si se vuelve a hacer discusión ahí o no. Queda abierta esa conversación. Además, hace poco, el día viernes, se terminó la semana Site Week aquí de conferencia. Se mostraron los tres documentales y el cuarto día se hizo una charla con respecto a la economía basada en recursos. Además, también habló Esteban de Copiapó, que viajó para justamente hacer esta charla bastante informativa. El promedio de la gente que iba fue entre, no sé, 10, 15 personas, así que no fue ni bueno ni malo. Es solo esperar que para la próxima vez podamos convocar a más gente y de alguna manera hacer también las charlas un poco más dinámicas para que más gente se entretenga, entre comillas, y no sea algo tan tedioso, porque puede serlo de repente. Eso básicamente es todo. No sé si queda algo más entero, pero por ahora queda ahí. Sí, oye, David, el material que grabaron, ¿eso va dirigido a alguna persona? ¿Alguien va a trabajar ese material o lo van a pensar más con más tiempo? El material lo tengo yo, se lo voy a mandar a Sebastián ahora, o sea, cuando lo vea, se lo doy. No sé bien qué vamos a hacer con este material, pero sí sirve para tener un registro de cómo fue más o menos la conferencia, cómo podemos mejorarla. Porque hay varias partes de que pudieron haberse acortado, otras cosas pudieron haberse cambiado de frentón. Así que quizá podamos hacer un compilado de alguna manera y ponerlo, subirlo a la página. También puede ser una opción. Ya, perfecto. Oye, yo sugiero a todas las personas que capten este tipo de materiales, que los reúnan en un lugar, en un disco duro, lo que sea, en un CD. Y cuando tengan tiempo de hacer videos de promoción y de difusión, saquen material de esa como base de datos, así como que, no sé, tener una carpeta en el computador donde se puedan meter todos los videos, las imágenes, las fotografías, y después tener de dónde sacar y no tener así como desordenado eso. Es una sugerencia que se me ocurrió. Ya, sigamos. ¿Qué más sigue? Concepción no está. Brandon, tú. Bueno, ¿tú tienes alguna noticia, Concepción? Quizás nos puedes contar algo. Hola, ¿cómo estás? Primero que nada. Buenas. Bueno, realmente he estado desconectado del movimiento últimamente. O sea, ahora vengo para poder escuchar y ayudar mínimamente, porque ahora estoy esperando lo que es la PSU. No he hablado con David, que es el coordinador regional, pero tampoco he visto mucho movimiento en la región del Biobío. Es lo único que puedo decir. Ya, sí, perfecto. David no parece que no llegó, no, o bien no pudo estar presente. La verdad es que ayer conversé con él, quedamos de que iba a estar, pero tiene que haberle pasado algo. Quiero corregir la información que presentaste, Brandon. El David todavía no es coordinador, él no asume como coordinador aún, y puede que sea otra persona la que asuma el cargo en el futuro. Así que yo creo que podría ser él perfectamente, pero no, él no ha asumido como coordinador aún. Hay que hacer un montón de cosas antes. Eso, él está sirviendo ahora como mensajero, como facilitador, digamos, pero todavía no asume el cargo. Así que eso, déjalo súper claro. Y que justamente tiene que ver con los protocolos, que vamos a hablar un ratito más. Ya, aquí Néstor no está. Ah, bueno, ¿alguien de los que están acá presentes sabe algo de Néstor? Porque sé que he tratado de contactarlo como hace 2 semanas atrás y no hay caso. Hola. Hola. Yo conozco a Néstor y he estado en contacto con él. La verdad, hace poco tuvo a su hija, o sea, su esposa tuvo a su hija. Y por eso yo creo que ha estado un poco alejado. El sábado fue al tema de los indignados y me contó que repartió DVDs y flyers de la comunidad en recursos. Y de ahí no sé qué más podría decirte. Ya, perfecto. Oye, Alan, mándale un saludo, un abrazo a Néstor y por favor dile que trate de ponerse en contacto conmigo porque yo lo llamo al celular y no sé si está malo el número o bien no llega la señal, pero trata de que se ponga en contacto, por favor. Te voy a dejar mi celular por si acaso. Okay. Ah, oye. Debbie, nos faltó decir el tema en Santiago sobre el Congreso Z. ¿Podrías hablar eso un poquito cortito? Ya, perfecto. Acuérdense que el congreso es el día 4 y 5 de noviembre. Mauricio Aliaga y yo estamos coordinándolo. Me he tratado de comunicar con los coordinadores de otras regiones para ver si está la posibilidad de que puedan venir, sería lo ideal. Aquí nos coordinamos con respecto a los hospedajes. Hasta ahora he confirmado dos economistas para dar la charla, perdón, para exponer en el Congreso. Uno es Master Claude y el otro, un segundito, Claudia Lara. También están consiguiendo un sociólogo, creo, y hablando con más gente para ver si puede exponer como ambientalista, pero nada confirmado aún, así que prefiero no dar nombres. Eso básicamente son esos dos días. Ya está el evento en Facebook, sería 4 y 5 en el Gómez Milla, aquí en Santiago. Empieza a las 9, 9 y media de la mañana hasta las aproximadamente 6 de la tarde. Para cualquier cosa, se pueden contactar conmigo para darle más información, incluso por comunicarse con el coordinador del evento. Listo, David. Oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes alguien o alguien, cualquiera, que ponga el enlace ahí del evento Facebook para que todos los coordinadores que están aquí presentes lo puedan ver? Luego de inmediato. Ya, entonces agarrémonos del vuelo porque me parece que no hay nadie más. Ah, bueno, Esteban, si quieres puedes dar algún pequeño reporte sobre lo que ha pasado allá en tu región. Sabemos que no eres coordinador, pero sí estás encargado de algunos proyectos de tecnología. Y quizás sabes algo del movimiento ahí, por lo menos de la cuenta, de Copiapó, Facebook, o lo que sea. Te doy el micrófono abierto. Ya, cortito, mira. Bueno, yo no estoy viendo Facebook 6 de Atacama, ¿ya? Pero según el compromiso que hice con ustedes, la región de Santiago, les dije que iban a hacer cargo, así que ya estoy tomando la vivienda, estoy revisando la que hay. Hablé con Cristian Neveres, que estaba grabando también arriba, que ya le informé, ya le acabo de dar un mensaje también que me considere, y vamos a empezar a organizar esa limpieza, a sacar a la gente que no es de Atacama, sé yo. Y vamos a hacer ciertas cosas, ciertos cambios en la imagen en Facebook para poder empezar a administrarla. Ya tomé la rienda de eso, así que tranquilo, ya una semana, 2 semanas denme para empezar a limpiar eso y empezar a trabajar con ellos. Ahora, acerca del 15 de octubre, bueno, me encantó la participación que tuvimos en Santiago y estuve allá, pero también mi hijo me estaba comentando acá que él fue a la del 15 de octubre acá en Copiapó y dice que poca gente, entre 20 a 30 personas aproximadamente. Poquísimo para Copiapó, en realidad fue muy poco. Yo creo que más que nada Copiapó no está muy enterado de este tipo de cosas, de cómo están sucediendo. Así que con mayor razón, yo creo que se hace necesario hacer un poco de más difusión con 6 de Atacama. Así que por eso voy a tomar cartas en y eso más que nada. Y el resto que quería comentarle, que yo creo que al final ya, la idea es que sacamos nuevas, que más o menos la ley las tiene, y algunas otras cosas que, algunas impresiones que tuve al conocerlo a ustedes en Santiago. Lamentablemente no pude conocer a todos, pero por lo menos conocí a algunos que me interesaba conocer. Algunas impresiones que tengo del viaje que tengo en Santiago, que me gustaría comentárselo, pero después de los informes de cada capítulo. Y las impresiones acerca del 15 de octubre y cómo se resolvió en Santiago y cómo lo vi yo, a mi parecer, ¿vale? Pero en Atacama, en realidad, voy a empezar a poner las pilas ahora desde ya, pero no tengo ningún informe en este rato, ¿vale? Listo. Dale, dale, adelante. Hola, ¿cómo va el reporte del 6 Week que hubo esta semana? Si quieres, puedes hacer un pequeño reporte. La Debbie Ya lo hizo, pero si tú quieres, no hay problema. Entonces está bien. ¿Cómo te digo, Anuar? Un abrazo. Oye, ya. Sigamos entonces, sigamos. Ya, Eduardo, ¿tienes algo que decir al respecto con el tema de la cuenta Facebook? Hola, ¿cómo estás? Ah, estás sin micrófono. Ya. Ya, pero bueno, puedes escribir ahí por mientras, para leerlo después. Déjenme ver qué más se queda por ahí. Joseto no está, así que el equipo lingüístico también no nos vamos a saltar. Ya, yo creo que estamos listos. Pasemos al tiro, bien cortito, profundicemos en lo que va a ser el Congreso acá en Santiago. Yo tengo entendido de que Mauricio Aliaga dio la posibilidad de que coordinadores o gente del movimiento de otras regiones puedan participar, por lo menos con asistencia. No sé si está programando algo también en algunas presentaciones, pueden ser. Sería bueno que se pusieran en contacto con él. Con respecto a lo que dijo la Débora del hospedaje, del alojamiento, ahí nos tendríamos que poner de acuerdo. Lo único es el tema del pasaje. El pasaje, la alimentación, nos ponemos de acuerdo acá. Y dónde duermen. Eso serían las dos cosas que el capítulo de Santiago se pondría. Pero el tema del pasaje, me tengo entendido que eso corre por cuenta de cada coordinador. Sería interesante poder hacerlo como a nivel nacional el Congreso. Yo creo que esa es una de las expectativas que tiene, el proyecto. Y bueno, qué lástima que no esté Mauricio acá, porque él sabe mucho más de esto. Un proyecto del capítulo de Santiago, pero está invitando a otros coordinadores a participar. Así que Néstor, que va a escuchar la grabación seguramente después, Mauricio, Omar, Sebastián Contreras y bueno, todas las personas que están también a cargo de cuentas Facebook o lo que sea, están muy cordialmente invitados a venir a Santiago para esos días. El 4 y el 6 se desarrolla de noviembre, tengo entendido, el Congreso. Así que si hay alguna pregunta, duda, consulta, lo podemos desarrollar ahora. Bueno, me gustaría saber qué pareció a usted el SECWIC y el formato nuevo sobre charla, conferencia y comentarios. Quisiera ver alguna reacción porque también fui uno de los coordinadores del SECWIC. Antes de irme, por favor. ¿Alguien tiene alguna apreciación con respecto a lo que fue el Size Week? Que fue un proyecto que realizó Anuar con personas del capítulo de Santiago, como son Álvaro y la Francisca. Pucha, qué lástima que no estén acá presentes, pero sería bueno que estuvieran. ¿Alguien que estuvo en las conferencias en Size Week o alguno de los días que está aquí presente que pueda dar su impresión? ¿O alguien se enojó que existía, que había, que estaba o que era? Y bueno, si les pareció, si se dieron por enterados, si les pareció bien, correcto, incorrecto, si les pareció bien que se mostraron las tres películas o un o una charla o solamente una charla, alguna impresión para ponerla al margen del resultado que hemos hecho. Bueno, para empezar, el trabajo que realizaron los chicos al realizar un site web, como habíamos comentado, es primera vez en el movimiento a nivel global, quizá como un festival o un circuito de películas en una universidad, ya sea pasar las tres películas completas del movimiento, más una conferencia de pregunta-respuesta. Yo lo encontré excelente, para no decir ya la raja. Solamente, como lo hemos notado, estamos un poquito bajo en el tema de la... Así que tenemos que mejorar eso, mejorar las conferencias, las respuestas hacia las preguntas, y con eso estaríamos bien. Esa es mi apreciación. Bien, ahora tú le contacté, por ejemplo, Fernando Macaya, así que tú hiciste un pequeño reporte sobre el SegWit. ¿Por qué te contacté? Sí, les dije que había sido los tres documentales, algún foro de preguntas y respuestas, y el cuarto día una charla que lo hiciste tú y expuso Esteban, que ya fue a Copiapó. Aproximadamente vinieron, repito, entre 10 15 personas dentro del evento por las oficinas. Tenemos que ver después con el material que se registró qué tipo de cambio podemos hacer o qué cambio implementar para que más gente se sume a esta iniciativa y más gente se sume también a conocer lo que es el movimiento y la economía de los recursos. Ok. Bueno, otra cosa, antes de irme, porque tengo que hacer ahora, solo mi confrontación al margen, si es que se puede decir ahora. Sí, oye. ¿Puedo contar algo antes que...? Disculpe, antes que darle a hablar, porque ya parece que está despedido, pero otra cosa, pero acerca de Segwit también, antes de que se vayan. Bueno, yo participé en el último día de Segwit. Me pareció extraordinario lo que están haciendo. Es una experiencia en el sentido de que yo reconozco, y ellos también reconocieron, la gente que está anual y la gente que está organizando reconocen que fue una especie de experimento porque jamás se había hecho, creo que a nivel mundial nunca se ha hecho un Segwit, caché, una semana Segwit. Me pareció bastante como experimento. Yo creo que hay cosas como tener que juntarnos para poder ir depurando cosas y mejorarlo, porque yo creo que es una muy buena alternativa de difusión a nivel nacional. O sea, de hecho ya estamos analizando ya la posibilidad de poder mejorar a lo mejor las presentaciones que hicimos o agregar algunas presentaciones de tipo, y esta semana Segway a lo mejor hacer un día Segway, un día Segway, y podamos eso ir vendiéndole las regiones, que cada capítulo en las regiones nos avise, que sea, nos coordinamos, ellos se consiguen los locales, y que nosotros podamos viajar a esas regiones a ir a dar esa charla un día y nos regresamos, ¿cachai? Que sería una buena alternativa, habría que analizar a ver si es posible hacerlo con poca gente. Me parece un excelente experimento, aprendimos harto de eso, a mí me encantó lo que hicieron, así que ya estamos programando ya hacer algún proyecto, pero a nivel regional. Me interesaría mucho que en todas las regiones tuviéramos este apoyo que facilitó a Anuar haciendo esta experiencia. Por supuesto, con lo que estoy diciendo, me voy a decir que no, porque es súper estresante, pero lo ideal es que esa gran pega se la lleve la gente de los capítulos y que Anuar solamente intervenga en el asunto de la charla que hay que dar. Me encantó la idea y los felicito por lo que hicieron, me encantó lo que yo vi y me encantó la fuerza que le ponen a todo, independiente de que hayan habido por ahí algunos reclamos de que había sido muy lejos, qué sé yo, y toda esa onda. Una cosa que sí me extrañó y que lo comenté es que había muy poca participación de la misma gente activista de Seigues. Es una cosa que también lo comenté. Oye, sí. Qué bueno haberte conocido, Esteban. Oye, hay gente que tiene problemas con la configuración del micrófono. Así que si alguien puede ayudarlo sería re bueno, alguien que Luxer, Brandon, si tú puedes ayudarlo sería re bueno, así que por ventanita chat ahí se puede corregir el tema de la configuración del micrófono. Listo, sigamos. Ya, ¿queda claro entonces el tema del congreso? ¿O no hay preguntas, dudas, consultas? ¿A alguien le gustaría participar de esto, no? Bueno, yo sé que están todos ocupados en esas fechas, pero ¿de repente hay alguna que otra persona que pueda pegarse el pique para acá? Bueno. ¿Puedo entregar mi experiencia? ¿Sí? ¿Puedo entregar mi experiencia del Facebook para el congreso? Por favor, dale honor. O sea, tendría que hablar con el organizador puntualmente del congreso para ponernos de acuerdo y tener una reunión y conversar un rato e intercambiar experiencias. O sea, yo creo que por ahí va, porque yo salgo de una y estoy entrando en otra. Yo creo que sí, bastante bueno intercambiar experiencias, porque lo que pasa es que tampoco no fue tan poca gente. O sea, fue lo que pasa es que la sala de inglés y la participación de las personas. Entonces, tirar. Es una persona que dice que es la mejor película del mundo, yo creo que en su estreno le cuesta hacer. Así que hay 15, 10 personas, aunque de repente para la charla hubo 30 y tantas personas, que también se fueron. Entonces no es tan poca gente. Es un tema bien exquisito también para que se rodeen tanta gente con tantas cosas. Entonces, si viene una personalidad como para el Congreso, sería bastante para que la gente tome atención y la gente se interese también. Pero también no sé quién es el que aboga por la economía recursos, porque hay economistas, hay un sociólogo, pero es una más, pero ¿quién aboga por que son recursos? ¿Quién habla por ellos? ¿Quién nos representa a nosotros dentro del foro? Ya, pero bueno, por eso es un tema del capítulo Santiago que sería reinteresante que se viera en una reunión especial para el capítulo Santiago. Estoy de acuerdo contigo, Anuar, hay que verlo. Pero bueno, ya, continuemos entonces con la pauta. Gracias por los aportes. Ya, a ver, comunicación, sistema y algunos problemas. Ya, bueno, están todos los coordinadores, por lo menos el único que falta es Néstor. Y los organizadores de cuentas Facebook. Listo, yo les comenté a algunos ya que me voy a empezar a comunicar más directamente con ellos. Voy a hacer un esfuerzo también por mantener la comunicación por Facebook y por correo. Y bueno, la comunicación va a ser súper importante para no perder el contacto y que también tratemos de inyectarnos energía entre nosotros, porque pucha, de repente uno pierde el contacto y como que se desanima, y como que también eso influye en el estado anímico de los coordinadores y por consecuencia, lamentablemente, del equipo en sí, del capítulo. Así que me gustaría hablar un poquito más extendido sobre esto, que es lo que está pasando. Yo veo que también hay un problema ahí con el tema de la comunicación entre nosotros. Me están llamando, así que dejo el micrófono abierto. Mientras Fernando se encuentra ocupado, pasemos al siguiente punto, que son el tema de los protocolos que se está trabajando a nivel hispanoamericano. Me refiero a hispanoamericano porque están incluidos algunos países como España, México, que no necesariamente Latinoamérica, que estamos trabajando en estos debates. Los que puedan ingresar ahí al PAD, le echen un vistazo con respecto a la propuesta organizativa. Ya. Bueno, le comento, bueno, dale, Fernando, estaba hablando con respecto al punto 2. No, quería comentar que Marcelo, una nueva persona de Temuco, de la región de la Araucanía, se va a integrar ahora. Le vamos a dar la bienvenida porque él quiere hacer algo interesante allá, está súper motivado. Yo vengo hablando con él hace harto tiempo, así que sería bueno que lo conociéramos todos. Y eso, dale nomás, Cristian, sigue. Bueno, para mencionar este tema, bueno, con respecto a los protocolos que se está trabajando a nivel hispano, le quiero dar la palabra acá a Brujo de Australia para que nos dé un poquito más de información. Brujo. Bueno, yo no soy la persona más indicada para la información, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Porque yo ayer en la reunión tuve que estar ausente, yo anticipé que iba a estar ausente en esa reunión, por una cuestión de reunión familiar, aparte por otras cosas. Quizás Eric, no sé si está por aquí, podría dar información al respecto. No, evidentemente no está. No puedo dar información al respecto cómo ha avanzado. Sí, hay bastante malestar en muchos capítulos latinoamericanos, inclusive del mundo, en Estados Unidos, respecto a una especie de verticalidad en los protocolos que se ha dado a través de Gilbert. Y estamos trabajando en una forma de crear los protocolos o hacer una revisión. En estos momentos estamos revisando los protocolos, qué es lo que encontramos mal, para luego generar propuestas en base a modelos de Colombia, de Argentina y de España, porque ellos tienen los modelos de una horizontalidad mucho más clara y definida. Y no la especie de verticalismo que ya se viene dando en una forma tipo cuello de botella, con lo cual la gente está teniendo muchas informaciones contradictorias, que es perjudicial para el movimiento. No sé, es todo lo que les puedo decir, lamentablemente es así por ahora. Me parece que Eric se cayó de la línea. Bueno, con lo que menciona Brujo, es importante que todas las personas que activistas del movimiento que quieran participar en la monitorización del protocolo, están todos cordialmente invitados. En el evento que posteé el día de ayer y el día de hoy, del evento de las decisiones con respecto a este protocolo, está toda la información para que puedan ingresar a los PAD, realizar las modificaciones, cómo se están realizando las modificaciones y qué metodología se está utilizando para poder organizar bien a los capítulos a nivel hispanoamericano, a nivel global. Ya bueno, como decía Brujo, esta molestia que hay a nivel global, no solamente de habla hispana, necesitamos que todos los países o todos los artistas de los países, al menos hispanoamericanos, trabajemos nuestro documento en conjunto para poder tener bien en claro los lineamientos, la coordinación y el manejo de, para tener una, mejor dicho, una clara estructura en cuanto a la organización y coordinación de los capítulos de cada país. Si quisiera agregar algo más en el asunto, yo inclusive, yo sé que hay gente que puede mostrarse un poco quisquillosa con este tema, pero e inclusive le he dicho a Fernando, creo que fue ayer o anteayer, al terminar esa reunión, ayer justamente, que sería interesante que no sea solamente una persona, en este caso Nelson, una sola persona que tenga único contacto con Gilbert y con los Chapter Administration, sino que haya, que sean por lo menos dos personas de Latinoamérica y una persona de España. Así no hay contradicciones, así no hay falta de información, así no se emiten ningunos puntos y que dé posibilidad inclusive de malos entendidos. En ese caso, él está hablando de desplazar a Nelson, por favor no me malinterpreten, lo mismo que le decía a Fernando ayer, que él decía, no, pero esto va a crear división en el movimiento. No, no es así, al contrario, es crear más transparencia. Entonces son dos o tres personas, porque Latinoamérica es muy grande y España también es muy grande. Entonces, por lo menos que sean tres personas en las reuniones de Chapter Administration, que sean nada más que los voceros. Nada más que los voceros, ellos escuchan, participan en la reunión y después vuelcan la información en todos los países de Latinoamérica, con precisión, sin contradicción, sin ambigüedad y con toda transparencia. De un lado hacia otro, porque han habido contradicciones inclusive de Nelson con respecto a Gilbert y viceversa, y eso no puede llegar a ocurrir. Por ejemplo, yo tuve que haber sido la persona en el pasado que tuvo que dar información a toda Latinoamérica que existía un proyecto que se llama el Proyecto Fénix, o que era el Movimiento Seigues número 2, que es oficial, está aprobado por Joseph, con el cual está a cargo Nick Polimeri como el administrador general, y el otro es el Open Atrium, que es un proyecto de open source, que sería una fuente libre de software. Nadie sabía absolutamente nada de eso. Entonces la gente recién ahí empezó a... No es posible que todos dependamos de un solo cuello de botella para una información como si fuera una dádiva del cielo. No, las cosas tienen que ser repartidas en forma equitativa para toda Latinoamérica y para España, en forma clara y definida. Yo quería decir unas palabras cortitas. Yo estuve hablando con Eric y creo que coincidimos con él de que este tipo de protocolos que instan a una verticalidad son rechazados rotundamente por lo menos el subcapítulo aquí en Mendoza y gran parte de la gente a nivel nacional. Así que comparto con el Brujo, deberían haber más personas encargadas de la administración de la comunicación, y al menos debería haber una por capítulo, creo yo que debería ser así, para seguir respetando la horizontalidad con que se creó este movimiento y bueno, y seguir manteniendo la confiabilidad y que no se genere ese tipo de problemas como el que hubo con Gilbert. Nada más. Disculpa, en Latinoamérica hay tres personas, está Javier de Costa Rica, está Bruno de Brasil y Nelson. Muchas veces Nelson ha faltado reuniones, no puede asistir a Chat Administration, está Javier y está Bruno para reemplazarlo, ha pasado ya varias veces. Ahora, el tema de los protocolos verticales, no sé si los han leído bien, pero no sé, es una estructura comunicacional, no es una estructura de dirigente ni nada por el estilo. Ahora, no sé, con respecto al, al tema de la... espérame un poquito, por favor. Oye, voy a aprovechar el espacio de la Valeria para entregarles el enlace para que los coordinadores puedan bajar los protocolos que se entregaron. Son protocolos oficiales, digamos, que se entregó por parte de la coordinación global hacia todos los capítulos, así que me parece que sería interesante que todos lo leyeran. Voy a dejar el enlace aquí abajo, obviamente no lo van a leer ahora porque son páginas y páginas de información, pero se lo dejo ahí para cuando tengan tiempo, ojalá de aquí a la próxima reunión estén listos, estén revisados los protocolos. Yo aclaro que... Perdón. Yo aclaro que recién dejé un link, que eran los protocolos que estuvimos trabajando el fin de semana a nivel habla hispana solamente. No son los protocolos antiguos estos que... los primeros de todos, sino que eran una modificación de todos esos protocolos o lo que se consensuó a nivel hispano. Yo necesito aclarar algo a Valeria también. Valeria, tengo presente que ya hay un representante por Brasil, porque Brasil es de habla portuguesa. En ese caso, él puede ser uno, y en ese caso haría falta otro más por la lengua española. ¿Está Javier de Costa Rica? Bueno, yo no sabía nada de Javier de Costa Rica, y creo que la mayoría de la gente sabía nada de Javier de Costa Rica tampoco. O sea, la voz en este caso es únicamente Nelson, y no puede ser así. Nosotros hemos recibido información incorrecta de Nelson, y Nelson hay mucha información que tampoco la dio. La tuve que dar yo en su momento. Entonces, Valeria, yo creo que acá los protocolos que se han dado, hay mucha gente que está, eso que le llaman oficial, entre comillas, inclusive Nick Polimeri dice que no son oficiales. Eso es una cosa hecha por Gilbert, nada más impuesta por Gilbert aquí en TeamSpeak. Así que eso se va a tener que aclarar en todo caso, si no se va a tener que ver si a Nelson o a Gilbert se lo van a tener que aclarar irrelevantes, porque son situaciones que crean situaciones de conflicto. No estamos, Latinoamérica no está bien representada en los chapter administrations. Para mí no es correcto, ni siquiera la información que estuvo dando Nelson últimamente. Y no tengo ningún problema en discutirlo con él. Pero el asunto es que tiene que haber más personas. Brasil, caso aparte, otra vez, porque hablan el idioma portugués. Pero tiene que haber más personas, e inclusive uno más de España. Espérate. ¿Sabes qué? Espérate. Creo que deberás calmarte un poco. A ver, España es de Europa. España trabaja con los coordinadores, que es Andrew, en Europa. Latinoamérica está compuesta también por Brasil. Se trabaja con ellos igual. Han habido varias ideas, varios proyectos que se han hecho en conjunto. Bruno Martins habla castellano y habla inglés. No tiene problema de comunicación al respecto. Ahora, debo entender que tú estás proponiendo de que la estructura comunicacional y la estructura de, tanto de reuniones oficiales sea con España incluida. ¿De eso estás hablando? Sí, Valeria, sí, porque hay un estrecho vínculo con España, somos gente que estamos trabajando todos en conjunto con España, se trata de integrar, no de dividir. Entonces, la gente que somos todos hispanoparlantes, estamos tratando de integrarlos en un grupo, pero que haya un consenso de mayor y participación de mayor personas, así sean 3 o 4 inclusive. O sea, que se presenten los Charter Administration, que haya más oídos a esas reuniones de puertas cerradas donde nadie se entera qué es lo que pasa. Yo lo que estoy proponiendo es que Nelson, la gente de Brasil y Javier no sean los únicos, sino que haya más personas. Y en tal caso, de hacer una votación para elegir a otras personas que sean para comunicación, más que nada, no coordinación, porque no se pueden juntar todos los charters de esos países y ponerlos, esa es otra cosa. Acá me estoy refiriendo exclusivamente a voceros, a portavoces de las reuniones e inclusive para comunicación intercapítulos cuando se den reuniones globales. Nada más. Disculpen, me gustaría escuchar, bueno, aquí hay dos cosas claras. Una es la invitación que está haciendo Brujo y otras personas más a participar en la configuración de este nuevo protocolo, que se está desarrollando, y dos, la entrega de estos protocolos ahora en la reunión nacional del capítulo Chile, que los dejé ahí abajo en un enlace. Así que por favor, los coordinadores regionales tienen que revisar eso, urgente, digamos, es súper importante, antes de tomar una decisión, digamos, de querer participar en este otro proyecto. Por favor, hay que leerse los otros protocolos, los protocolos que entregó Gilbert y Nelson, digamos. Así que esas dos cosas súper claras. Me gustaría así escuchar y darle tribuna aquí a las personas que son coordinadores de regiones de Chile. Bueno, yo justamente puedo aprovechar a comentar de que el protocolo ahí me llegó la semana pasada por parte de Nelson, justamente, donde específicamente comentábamos el tema de que por fin existe un protocolo. Esto no significa que sea algo impuesto y que no pueda ser cambiable. Justamente dentro de los protocolos que se encuentran están los protocolos de quejas y reclamaciones, con tal de que esto sea flexible. Aquí justamente Brujo nos comenta algunas acotaciones en cuanto al tema que tiene. Justamente es para eso, es con tal de que existan estos protocolos y prontamente, si es que existen todas estas quejas globales, que entre esas tenemos España, tenemos inclusive también, ¿cómo se llama? También tenemos a otros capítulos internacionales, en donde inclusive hasta se encuentra Europa, se puedan cambiar. Yo por lo menos por mi parte ya leí los protocolos. Por el momento no tengo ninguna queja concreta ni nada por el estilo, pero creo que debería llevarse análisis si es que quizás se consideran como tantos problemas últimamente. De todas formas, como puedo aprovechar a comentar de que esto es nada más que algo comunicacional, no es una estructura jerárquica ni nada por el estilo. Eso. Ya, listo. Perdón, si me permiten, me gustaría escuchar la impresión de Omar. Bueno, mira, yo ahora recién estoy pegándole un ojo a los protocolos, así que tengo que leer bien en profundidad eso, pero me parece bastante bueno que exista un conducto regular para poder hacer llegar las quejas, los reclamos, todas esas cosas. Me parece bastante bien, me parece algo más ordenado y simplemente llegar y decir, ya hagamos esto, llegar y tomar decisiones. Perdona. Esteban. Mira, cortito, apoyando lo mismo. En cierta forma, a mí me da la impresión, bueno, por la impresión que tuve con usted y todas las reuniones que he tenido, las conversaciones que he tenido, incluso con Brujo y otras personas más en general, y a mí me da la impresión de que, en cierta forma, el movimiento ha estado haciendo más cosas de las que es capaz de informar. Me da la impresión de que nosotros queríamos hacer rápidamente, a nivel de todos los capítulos, es mejorar nuestra comunicación, y es justamente lo que este Brujo está, en cierta forma, está pidiendo. O sea, cada vez somos más personas y cada vez estamos exigiéndole más a los voceros de una información mucho más rápida. Y a veces los voceros son igual de voluntarios que nosotros, con mucha capacidad de voluntariado, pero también eso estresa, consume y quita tiempo. Entonces, quizás sea el tiempo de empezar a analizar cuáles son los sistemas y los procedimientos que estamos usando para la información y la entrega de información rápida, porque en este rato es obvio que se nos está quedando atrás, la tecnología no nos está apoyando o bien lo estamos ocupando mal. Porque no puede ser que una persona que venga más, por ejemplo, me diga que el protocolo llegué recién, se enteró la semana pasada. Algo está pasando, porque yo me enteré hace como un mes atrás y la mayoría de la gente se ha estado enterando cada cierto tiempo a medida que le va llegando la información. Entonces, algo está pasando. Entonces, vamos a tener que coordinarnos para poder mejorar nuestros procedimientos para informar. Ahora, independiente de que esto, de que el sistema, que a mí me gusta mucho, el sistema de información sea vertical, cuidado con lo que digo, que solamente el sistema de información sea vertical. ¿Para qué? Para que todas las personas de abajo comuniquen en una situación vertical hacia arriba para poder informar de lo que nosotros queremos abajo, pero las personas de arriba también informen en la misma verticalidad hacia abajo, para que no se hagan informes paralelos y se empiecen a duplicar por todos lados. creo que la información debería ser vertical, pero no así la toma de decisiones. Yo creo que la toma de decisiones, en muchos aspectos, nosotros nos gustaría más que fueran consensuadas a que sean un poco impuestas. Por ejemplo, con el mismo sistema de protocolo, cuando nos llegó la información, nadie pensó que había, o sea, mucha gente de nosotros, a nadie se nos consultó, nadie se enteró, a lo mejor por el mismo problema de información que tuvimos, que no tenemos conocimiento desarrollado, o a lo mejor por una imposición que viene de otro lado, no sé. A mí me da la impresión más de un gran malentendido todo esto, y que nos está desgastando, ¿cachai? En una situación que no debería ser. Deberíamos ya tomar la rienda, resolver este problema de la mejor forma que nosotros sabemos hacer, y darle un paso para adelante, ¿no? Porque tenemos más cosas importantes que hacer que estar discutiendo de dónde vino y de dónde no vino. Mejoremos los protocolos, hagamos lo que nosotros queramos y mejoremos los procedimientos de información. Eso no. Ya, grande. Espérense, los que quieran quedarse conversando sobre el problema de los protocolos al final de la reunión, los invito a quedarse. Vamos a ir con Mauricio, la impresión de Mauricio. Fernando, bueno, como ya lo mencioné, ahí le dejé todos los enlaces de los protocolos para que todos los coordinadores regionales lo puedan, al terminar de leer esos protocolos, perfectamente pueden ir a los PAD e ir colocando sus propuestas. Sería bien importante, interesante, si pueden participar también en las reuniones hispanoamericanas para trabajar en esos protocolos. Sería súper importante, eso sí, si van a colocar propuestas, ser lo más claro posible para que no tengamos, en caso que no participen, no tengamos problemas de semántica al no saber diferenciar algunos conceptos, porque ya me ha pasado en reiteradas ocasiones, si es necesario explicar una palabra que se haga para que no se malinterprete, más que nada eso. Ok, gracias Cristian. Mauricio Antofagasta, ¿estás? Si no, seguimos con Débora de Santiago. Yo vengo recibiendo respecto a vos, así que yo preferiría mi opinión con los temas informados al respecto. Ya, listo. Bueno, tarea para la casa, leerse los protocolos. Como dije hace un momento, hay dos escenarios acá. Uno, que gente del movimiento está invitando a participar en el desarrollo de nuevos protocolos basados en esto, digamos una corrección básicamente. Y están estos otros protocolos oficiales que hay que estudiarlos antes de participar de esta otra iniciativa. Tampoco se sabe si estos protocolos que se están desarrollando se van a implementar de inmediato. Eso está todavía en organización y en acuerdo, digamos, de los ambos bandos, por decirlo de alguna forma, que están viendo esto. Y eso. Creo que no me queda nadie, ningún coordinador aquí presente que quiera seguir dando su opinión respecto a esto. Una cosa te tengo que corregir, Fernando. Los protocolos, ya lo dijo Gilbert una y otra vez, que ya son oficiales y que definitivamente se tienen que implementar. Es más, él se mete en cada reunión para ver si ya lo están implementando en toda Latinoamérica. Y ya tenemos grabaciones al respecto. O sea, la falta de transparencia está acá. Y por favor, Fernando, te insistimos una vez más, como te dijimos ayer, tú tienes que leer esos protocolos, porque ni siquiera lo has leído. Sí, brujo, no te preocupes, sí los voy a leer. De hecho, hoy día lo estoy leyendo, seguramente los termino mañana. Ahora, sigamos entonces con el siguiente punto. Ya, bueno, a ver, sigamos. Objetivos. Bueno, a ver, al principio los objetivos para este año eran la conformación de capítulos y traer al proyecto Venus Chile. Bueno, todos sabemos que nos disociamos con el proyecto Venus a eso de abril de este año, y bueno, no fue posible, por lo tanto ese proyecto quedó obsoleto, quedó no, ya no se pudo hacer. De todas formas, igual tenemos algo ahí en conjunto con el proyecto Venus Chile que lo estamos desarrollando, pero vamos a ver qué pasa con eso. Lo más importante, el objetivo para este año, que se han cumplido en un 60%, que tiene que ver con la conformación de capítulos regionales. Se tiene que seguir implementando y ojalá podamos, si no es un 100%, llegar a un 80% en cumplimiento de estos objetivos. Si Si logramos esto, vamos a estar enfrentando el próximo año de una mejor forma, con mucho más activismo y mucho más potencia en el movimiento. Así que, por favor, todos los coordinadores deberían estar atentos a esto. Y vamos a pasar al otro punto que sigue. Está en un proyecto que se está desarrollando ahora en conjunto con Concepción, que tiene que ver con el apoyo a la conformación de un capítulo ahí en la región de Biobío. Ojalá todos los coordinadores pudiesen apoyar esto. Les voy a contar un poquito qué es lo que hemos hablado hasta el momento. Básicamente el proyecto trata de generar capítulos a través de eventos Facebook y las redes sociales, con contacto de gente de la región. Pero esto tiene un añadido más, un plus, que es la incorporación de todos los coordinadores de Chile en la ayuda a la conformación de este capítulo. Es decir, vamos a hacer esto a nivel nacional, vamos a brindarle apoyo a Concepción, digamos como eje central del proyecto, para conformar un capítulo ahí. Yo estoy en contacto con David y Noemi, que son dos hermanos. Están tratando de hacer algo por ahí. La verdad es que quizás Brandon sabe algo de esto. Ha costado mucho conformar capítulo en Concepción. No es posible porque Concepción es la ciudad más grande después de Santiago. Así que me parece que es extraño que aún no exista capítulo. Y eso nos tiene que importar, digamos, a nivel nacional. Así que, bueno, básicamente eso. Vamos a abrir un evento Facebook donde vamos a poner una frase alusiva al proyecto, digamos, que puede ser así como, a la Val no le gusta, pero algo así como todos por un capítulo del movimiento Saigues en Concepción. Y vamos a estipular las bases, digamos, los protocolos, cuáles van a ser los pasos a seguir, cosa de dejar bien amarrado este proyecto, con ojalá un coordinador de capítulo y con un equipo armado de aquí a lo que reste este año 2011. Así que eso, por favor, si alguien tiene alguna sugerencia, algún aporte también para este proyecto, ¿lo puede hacer ahora? Ah, bueno, quería preguntar si está Marcelo aquí presente, a lo mejor llegó. Marcelo, no ha llegado. Ya, bueno, parece que no hay preguntas, no hay dudas, absolutamente nada. Vamos a pasar al siguiente punto. Ojalá tomen en cuenta el proyecto, porque si esto funciona en Concepción, vamos a seguir con Temuco, después vamos a seguir con Atacama y así. Así que ojalá todos participemos de esto. Vamos a seguir teniendo reuniones más específicas para este proyecto con los coordinadores regionales, así que atentos a eso. Ya, sigamos. Si no hay más sugerencias o aportes, vamos a seguir. Listo. A ver. Recapitulación de lo acontecido durante el año transcurrido. Perfecto. ¿Quién puso eso? Que hay micrófono para aquella persona. Fui yo, compañero. Adelante. No, bueno, realmente no tengo nada que ver, pero yo quería escuchar qué es lo que tienen, qué es lo mucho que han hecho para prepararme por aquí, porque pues, al parecer hay mucho por hacer. Ya, perfecto. A ver, bueno, la vez pasada se hizo un recuento más o menos de lo que pasó aquí en Chile desde que comenzó el movimiento. Pero básicamente conferencias, ciclo documentales. Hace poquito venimos saliendo aquí en Santiago el Side Week, que es la semana Zeitgeist, donde se proyectaron documentales y al final concluyó esto en una conferencia. Hace poco también fuimos a difundir a la marcha del 15 de octubre. Hemos hecho videos, material audiovisual, también, bueno, reuniones por Teamspeak acá, bueno, muchas otras cosas más. Los días Z, por supuesto, gracias Seba. Eso, el Saigues Media Festival, que salió hace poquito en septiembre, donde tocaron bandas importantes, arte en general. Así que eso, no sé qué otra cosa te puedo contar, Seth. ¿Cómo van por allá en México? ¿Qué pasa con Daniel? Pues la verdad no conozco a ese tal Daniel que dices, no tengo contacto con nadie en absoluto. Hace un tiempo, el 21 de septiembre, me parece que había una reunión nacional, pero entré a la hora, estuve aquí más de lo previsto y nada, ni un pío, vaya. Entonces, pues me parece un poco decepcionante, pero tampoco recaemos en los ánimos. Solamente pues hace falta movimiento, ¿no? Movimiento nada más. Y bueno, ponerme en contacto con las personas adecuadas. Ya ahorita ya me brindaron mucha información y les agradezco a todos, de verdad. Ahora, con respecto a los documentales, me parece un poquito duro y crudo el hecho de que el número uno de ellos, el de la ¿cómo se llama? El official release, ¿cómo le podemos decir? El liberamiento oficial de la número uno del documental de Zeitgeist. Habla acerca de religión y eso es muy duro, muy duro. Aquí en México me parece que mucha gente por ese primer comienzo va a dejar de verlos y por otro lado la lectura es demasiado veloz. O sea, todo lo que hablan es muy rápido. Set. Uf, eso ya no se va a cambiar. Pero lo sé, ya, únicamente esto, con respecto a sus video documentales, las conferencias que realizan ahí, me parece que a lo mejor han de tener conflictos con personas que no leen tan rápido. Yo me considero una persona que lee rápido, ya no así no pude. Sí. Oye, perdona. Gracias por tu comentario, Seth. Eres bienvenido aquí en la reunión de Chile cuando tú quieras. Pero bueno, vamos a tener que seguir con la pauta. Ya, sí, tenemos que ir rápido porque me están llamando a la reunión latinoamericana, así que vamos a seguir bien rapidito con la pauta. Listo, alguien puso ahí movimiento indignados, apoyo de Seguis, viviendas, vivencias y experiencia de la participación. La persona que puso esto, micrófono abierto para esa persona. Al agua, siguiente. Listo, sigamos. 7, Zeta Chile y Saiques.cl, la homologación. Ya, listo. Bueno, hace poco tiempo se propuso homologar estas dos cuentas, estos dos sitios oficiales, digamos, del capítulo Chile. Si falta, obviamente, todavía Saiques.cl oficializarlo con el capítulo, con capítulo, digamos, con Nelson, coordinador latinoamérico, y que Nelson lo oficialice a nivel internacional. De todas formas, esto ya estamos en marcha, digamos, como poder solucionarlo, y básicamente vamos a homologar las dos cuentas en una sola. O sea, es decir, si yo ingreso a Zeta Chile, esta va a dar el mismo resultado, me va a dirigir a la misma dirección web que saiques.cl y viceversa. Así que esa es la solución. De todas maneras, vamos a tener reuniones posteriores para verlo y los coordinadores regionales deberían estar presentes en estas próximas reuniones. Las vamos a anunciar pronto, eso sí, yo me comprometo a ponerme en contacto con cada uno de ustedes para anunciar la reunión sobre este tema importante. Si alguien quiere decir algo con respecto a esto, lo puede hacer ahora. Listo, pasemos entonces al siguiente punto. 8. Ah, bueno, en la página Zeta Chile tuvo una mejora, así que sería interesante que las personas lo vieran. Está súper interesante lo que hicieron ahí Nelson y, bueno, no sé qué más. Me parece que la Vale también ayudó en eso. Y bueno, hay cambios importantes como una base de datos, digamos, el test de conocimiento también y otras cosas más, los logros y otros tópicos ahí que se han abierto en el sitio que están súper interesantes de ver. Así que los que quieran, métanse ahí a Zeta Chile a ver lo que pasó. El test de conocimiento, Cristian, me parece que tú pusiste esto. Adelante. Sí, esto es cortito. Bueno, no recibió, para ser bien sincero, no recibió una buena acogida en cuanto a las personas que han realizado el test, ya que por lo general tienden a no realizarlo. Si bien este test de conocimiento No es algo obligatorio, pero sí da a entender el nivel de conocimiento que tiene la persona. ¿Por qué los motivos por el cual realicé este test, que es prácticamente idéntico al que está en la página Z Chile? Es saber que la persona que esté a cargo de alguna cuenta Facebook o de algún fanpage supera al menos un 75% de conocimiento de este test, ya que he tenido, me he llevado alguna sorpresa al revisar las cuentas que son de regiones. Entonces me queda claro que no están siguiendo los lineamientos, que no tienen información clara, he revisado los correos y no dan buena respuesta a los temas relacionados con, ya sea una economía basada en recursos o del movimiento. Así que, bueno, yo invito a todas las personas que cuando tengan un tiempito, que realicen este test, el cual va a ser modificado, va a ser actualizado como corresponde. Así que eso más que nada, invito a todos a que puedan realizar este test. Fernando, dale con el siguiente punto. Listo, gracias Chris. Oye, sí, revisen ese test que está súper interesante. Yo tampoco lo he hecho, me comprometo a hacerlo, Cristian, ahora en un ratito más. Y eso, sigamos con los siguientes puntos. Adelante, Seba. Ok, bueno, justamente quería comentar un poco en cuanto al test. Yo, por lo menos por mi parte, no lo hice debido a que soy un poco reacio a ese tipo de eventualidades, la verdad. Quería entregar igual como sugerencia, que además del test, se pudieran tener como especies de, como entrevista o reunión o algo por el estilo con el que vaya a ser el próximo organizador o coordinador de redes sociales de cada subchapter, debido a que considero que es un poco mejor porque ocurre de que justamente este tipo de evaluaciones traen un poco de problemas a la persona que lo va a contestar, inclusive es un poco reacio. Yo por mi parte no lo contesté, lo dejé por ahí, lo estuve viendo. De todas maneras, ahora esta semana yo creo que lo voy a pegar una vuelta más según lo que se le agregue o todo el tema, debido a que lamentablemente se enfoca mucho en las películas. Y eso fue por lo menos mi percepción en cuanto al tema. No es como. Ok, dale, dale, Cristian. Sí, Rápido, bueno, por sí, favor, bueno. Cristian, rápido. Sí, no, la cosa no se basa tanto en las películas, ya que yo estuve. La gran cantidad de respuestas, yo se responden con la guía de orientación, no con las películas, con algo así de básico. Ah, ya. Ok. Bueno, quizás vi la primera porque vi que se subieron dos. Y bueno, como también había comentado aquí en Valparaíso, es como difícil hoy en día tener un coordinador que vaya para la parte de redes sociales debido a que estábamos con algunos problemas con los activistas. Eso es lo que puedo comentar. No es una discusión, por si acaso. No, un poco más tranquilo en cuanto a todos esos aspectos. Cristian, perdona Esteban, lo que pasa es que tengo que irme. Cristian, pasa al siguiente punto, al 10, por favor, bien rápido. Ok, para las personas que yo supongo que saben, a los coordinadores, ya que con Joseto le hemos mandado correo durante toda la semana informándole que vamos a realizar una reestructuración de las redes sociales, de los perfiles, y de los fanpage. Esto significa que se van a crear nuevos correos Gmail, se van a cambiar las contraseñas por contraseña que sea más segura, y a las personas, como ya lo saben algunos coordinadores, se le va a pasar este test de conocimiento para ver el nivel de conocimiento que tienen. Y si, y si necesitan apoyo en cuanto a material, entregarle todo el material correspondiente en caso que no lo tengan. Eso es un trabajo que vamos a realizar en conjunto con Joseto, para que lo tengan en mente y no se lleven con sorpresa en caso que vean que la cuenta o no pueden ingresar al fanpage o a la cuenta Facebook con la contraseña común y corriente, con la que ya tienen al menos los coordinadores. Eso más que nada, Fernando. Listo, ¿están todos de acuerdo los coordinadores presentes? Sí, me parece bien. Y me gustaría agregar algo. Es importante el asunto del test que está haciendo Cristian Everett. No sé si lo está haciendo solamente él o alguien más lo está apoyando. Es importante en el sentido que tiene que pensar que cada uno de nosotros, que ya estamos como ya nombrándonos como activistas, ¿cachai? No solamente, por ejemplo, en la experiencia que vi con Anuar en el 6 Week, sino que también como experiencia que hemos tenido en la calle, en la marcha del 15 de octubre, y otra experiencia más que he tenido por otro lado, porque me fui a una reunión con unos amigos que no tienen nada que ver con 6 Week, me preguntaron qué estaba haciendo Santiago, bueno, le expliqué, y inmediatamente, oye, ¿nos podía explicar un poco acerca de eso? Y me dio una charla como de 2 horas, explicando 6 Gays, y mucha gente quedó enamorada del movimiento, ¿cachai? Entonces, ya como activista, no es necesario expresar estos conocimientos que nosotros tenemos acá en una reunión entre C3 y entre nosotros mismos. Nosotros sabemos más o menos qué es lo que nos gusta del movimiento y tenemos que aprenderlo. Pero el test, en cierta forma, te está midiendo y te está obligando no solamente a ver las películas, sino también a leer un poco los libros de Jack Fresco o a leer un poco de esto otro, ¿cachai? Y interesarte más en el tema. Es importante que cada uno sea activista siempre, las 24 horas del día. Por lo tanto, es importante que todos lean un poco más para poder aprenderse, no para aprenderse el test, para poder responder el test y sacar una buena evaluación. Y me parece importantísimo saber eso para poder hacerse cargo de un capítulo. Eso nomás. Perfecto, ya. Bueno, entonces, si ningún otro coordinador o persona rápidamente quiere decir algo, vamos a pasar al último punto. Listo, ya. El programa radial del día 27 de noviembre. El día jueves 27 de noviembre, programa de preguntas y respuestas. La participación de todos los coordinadores es súper necesaria, así que estoy invitando a todos los coordinadores que están aquí presentes y a los que van a escuchar después la grabación, que por favor participen del programa de preguntas y respuestas. Así que voy a dejar el enlace aquí abajo para que puedan ver cómo, bueno, lamentablemente no se le ha hecho mucha publicidad a esto, así que no hay preguntas hasta el momento, pero ojalá para esas fechas, digamos, por lo menos existan 5 preguntas como para poder realizar el programa. Así que voy a dejar el enlace aquí abajo, traten de difundirlo lo más que se pueda, y los coordinadores que tengan actividad en su capítulo, por favor reúnan preguntas de los activistas, reúnan preguntas de los simpatizantes de su región, y por favor postéenlas y publíquenlas en el foro. Voy a dejar el enlace. Debbie, adelante. No, quería mencionar en la grabación, porque la grabación no se va a ver el link, que mencionas que la página está en la página cycles.cl en la parte de foros, para que la gente ingrese sus preguntas. Perfecto, sí. Sí, pueden dirigirse al foro de cycles.cl en categoría, foro de categoría, me parece, general. Ahí encuentran el tópico abierto, especialmente para dejar las preguntas de los simpatizantes o activistas del movimiento Zeitgeist. Así que, por favor, ojalá que llegando el jueves 27 de octubre, perdón, octubre, no sé si dije noviembre, puedan existir preguntas ahí para poder responder y desarrollar el programa. La grabación del programa anterior la vamos a publicar el miércoles, ojalá entre el miércoles y el jueves, para que también lo puedan escuchar, que está súper súper entretenida. Igual la grabación anterior, que ya está publicada. Así que por favor, coordinadores y encargados de equipo, por favor participen de este proyecto, que es súper importante para nivelar la base de conocimiento de nosotros mismos, los integrantes del movimiento, y también de otras personas que quizás no conocen el movimiento aún. Así que vamos a cerrar la grabación con esto. Muchas gracias a todos los coordinadores que asistieron, a los encargados de equipo y a los activistas. Nos estamos viendo pronto en el próximo lunes, no sé qué día cae, pero subsiguiente. Así que eso, un abrazo a todos. Se cierra la grabación del día jueves 27, día lunes 17 de octubre. Un abrazo, nos vemos pronto.